llevo en mi ser. Ay, si supieran tus labios lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Jamás.